Bueno, pues ya va tocando una semanita más. Es la hora de comenzar nuestro Planeta Duna con la Asociación de Dibujantes y Creadores del Cómic de Almería, La Duna. En internet hay un blog muy bonito, bueno, una página web. Yo siempre digo blog, pero es una web, ¿no? Laduna.es. Es blog también. ¿El blog? Es que un blog muy bonito, parece una página. Exactamente. Es que está tan bien hecho. Exactamente. Pues eso. Formato de blog. Formato de blog, pero en realidad es una página web. Háganme caso. Y que no lo haya comprobado, por favor, que se meta y lo compruebe. Laduna.es. Para más información. Bueno, pues buenas tardes, creo que no lo he dicho con la emoción. Se parece un debate de historia. Pero tanto nada más que la copia de vino aquí. Un tío con un parche. Bueno, ahora sale Sebastián. Cuidado, sale Sebastián ahora. Con Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú haces de Juan Manuel de Prada, ¿vale? Sí, me pone mucho ese tío. Vaya, tío. Hola, Raúl Moreno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Yo de quién hago? ¿A quién te pides tú? Yo, el del parche. Al del parche, venga. El tío del parche. Tú adjudicas del parche y yo es que me da grima. No, tú eres el conductor ese, venga. Que va peinado para atrás como el Berlusconi. Sí, ¿no? Sí, el que lleva implantes, ¿no? Que anuncia un artefacto para evitar las multas de la Guardia Civil. Que eso es ilegal, amigos. Pero en fin. No creo que sea ilegal. Ya te lo digo yo, ¿eh? Pero ¿cómo va a ser ilegal, tío? La forma de anunciarlo, sí. La manera de anunciarlo y como lo dices, sí. En fin, vamos a entrar en nuestro mundo, que vamos a salir ganando, por supuesto. Hoy sí. No está Juanma Beltrán porque vamos a hacer rotaciones. Estamos ya en la fase definitiva de la Eurocopa y hemos decidido dar descanso tanto a Juanma Beltrán como a Ruth Martínez. Los demás sí están a pleno rendimiento. Luego llegará Fran, Carmona, Santi Girón y naturalmente nuestros dos compañeros ya presentados. Pasa Sebastián con la bandejita. No tenemos vino, pues somos gente muy sana, joven y deportista. Y tenemos Mirinda, que patrocina. Así que la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. Gracias. La de lima limón con hierba buena para servidor. Y vamos directamente ya por la actualidad más dunera de la semanita, amigos. Bueno, pues la primera noticia que tenemos en nuestra actualidad es el concurso de humor gráfico sobre brujería. Ole. Ya no nos prodigamos mucho en reseñar todo y cada uno de los centenares de concursos que debe haber en España sobre cómic e ilustración. Pero sí que nos gusta mencionarlos cuando son originales o tienen algún elemento que realmente nos llame la atención. Como aquel que mencionamos sobre el vino, hablando de vino, sí, que al final siempre... Correcto. Fíjate que todo cuadra, hemos empezado hablando de intereconomía y hay un cómic sobre brujería. Yo sí, no digo nada. Todo cuadra en la vida, sí. En esta ocasión, la temática se presta a mucho juego. La brujería, las brujas y los brujos. Solo se podrán presentar dos obras por autor, en cualquier técnica y con un tamaño máximo de A3 y resolución mínima de 300... pulgada, como se dice, puntos por pulgada o algo de eso, no sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto, si. Creo que sí, que se decía así. Por supuesto, si hablamos de resoluciones, porque los trabajos se mandarán en JPG a la siguiente dirección de email: humoraquelarre@gmail.com. Humoraquelarre con K de kilo, @gmail.com. No olvidéis incluir en vuestro correo un archivo de Word con vuestros datos. El plazo es del el 29 de julio. Fecha de fin de plazo, sí. 29 de julio. Y el premio único es de 1.000 euros. Oye, no está mal, No está mal. Una viñeta está muy, muy bien. Sí, sí, sí. A partir del día 22 de agosto, las obras seleccionadas serán expuestas en el Museo Comarcal de Cervera. Y en la página web http://museudecervera.cat y http://humoraliayeida.blogspot.com. Ya os habéis imaginado más o menos que este concurso lo organizan Paira de Cervera, la Comisión de Fiestas de la Aquelarre del Museo de Cervera y Humoralia. Perfecto. Pues esta es la primera. Un buen lugar para irse de vacaciones en agosto, por ejemplo, y aprovechar y mirar esas obras seleccionadas en el Museo de Cervera. Exactamente. Mamola, espérate que lo celebramos, ¿eh? ¡Viva el vino! Y ahora hay más noticias, muchas más noticias. Venga. Bueno, la segunda noticia, hablamos de... Nos hacemos eco de una que hicimos ya en su momento y la titulamos DC Contraataca. Como preguntando, ¿no? Sí, DC Contraataca. Y es que, bueno, no sé si nuestros oyentes recuerdan que hace una semana nos sorprendíamos al ser testigos de la primera boda gay del universo Marvel. Pues parece que a los de DC, pues le ha parecido, bueno, que esto de ser polémico puede tener futuro, como esto de que hablen mal o bien, pero que hablen de ti, ¿no? Que hablen, sí, es lo importante. Y han decidido ponerlo en práctica en su personaje Green Lantern. Contraatacó la boda de Estrella del Norte y su novio Kyle Jenner con la salida del armario de Alan Scott, que esto sí que me parece muy heavy, el primer Green Lantern. Pero no contento con eso, ahora se saca de la mano otra vuelta de tuerca para uno de los personajes que más está volviendo al revés. Ahora se presenta un nuevo Green Lantern para la Tierra, que si nos centramos en lo que ofrece la portada del número 0, entonces, ¿qué hay? Número 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lleva máscara este nuevo personaje, luce tatuaje con caracteres árabes y lleva una pistola. Y un pistolón, sí, lo he visto. Y eso es lo que efectivamente hace gracia, porque el hecho que lleve una pistola no casa mucho con un portador del anillo de poder. Sí, la verdad es que no tiene mucho... Dado sí. lo eso, dado, tú tienes un poder limitado y lleva una pistola, es ridículo. Bueno, por si acaso, en un momento dado... Pues se pierde el anillo o algo, se te cae del dedo, posiblemente. Bueno, pero si eso lo juntamos al look del luchador mexicano y encima ahí como aderezo el tema del tatuaje, pues parece claro que se trata de un nuevo reclamo publicitario en busca de un tirón de venta, aunque solo sea para este ejemplar. Uh-huh. Bueno, así que parece que estamos de moda con el tema gay. Sí, pues llamativo, cuando menos. Yo me imagino que no eran temas lésbicos porque sonaría como incluso algo más de rollo... Yo creo que vendería más, fíjate lo que te digo. Indiscutiblemente, aún más. Pero bueno, no sé, es que la verdad es que yo creo que es polémica para que hable esto, pero no sé yo si esto me tengo que ir a roscachapa en la serie, no sé, en fin investigaremos, ¿eh? Sí. Lo seguiremos contando todo, polémica dentro del panorama cómico. Sí, la verdad es que polémica que tampoco tiene por qué haberla. No, porque es un personaje que yo lo veo polémica, pero bueno, hombre, lo de la pistola sí me sí, la verdad es que sí, más que lo de como si Superman llevara una pistola, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Así. Bueno, pues hay otro apunte, creo, ¿no? Sí, hay ya un último apunte de la actualidad, y es que Facebook veta una portada del jueves donde aparecen Merkel y Rajoy con motivos sadomasoquistas. Ya puedo imaginar quién es la que da y quién es el que recibe, ¿no? Sí, sí, está, yo creo que claro, sí. Sí, yo me compré este jueves, como muchas semanas que me compro, y la verdad es que no me sorprendió mucho la portada. Hombre, un poco de mal gusto, como muchas veces hace el jueves, ¿no? Pero que es seguro también que tiene. Muchas más fuertes ha habido, ¿eh? Que es... Sí, bueno, muchísimas más fuertes. Sí, sí, incluso sí. Uno que van de sadomasoquista hasta a mí. Y mira que yo... Es complicado el tema, ¿eh? Sí, la verdad que sí. También Facebook ha suspendido al administrador de la página del jueves por 30 días. Y pone aquí como en plan jocoso nuestro presidente. Ale, es una esquina de rodillas con los libros en la mano y una oreja de burro. Y bueno, y así es como un poco se la gasta Facebook en el tema de violencia, sexo, etcétera. Es decir, como te pasa un poquito... Sí, clase, sí, sí, sí, sí. De esto de con papel de fumar, ¿no? Sí, hombre, bueno, imagino que para que no se le vaya un poco de la mano el tema. Yo también lo entiendo dentro de claro, una red que utilizan millones y millones de personas. Pues bueno, a lo mejor cuando viene algo excesivamente que no, pues bueno, porque pues, si no empieza a ver esto y luego acabas por otro. Ya, bueno. Pero es que volvemos a la misma historia siempre. Es que es humor, es que deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Ya, pero sí, pero tampoco es nada ilegal. Es decir, la página es tuya, o sea, no un número secuestrado ni ya, está denunciado. Ya. Simplemente ellos creen que no se ajusta a las pautas que Facebook exige según qué cánones, pues bueno, pues lo quito. Hace un tiempo fue famosa también una imagen de una madre, pues, dándole la teta a su bebé. Cierto. Y retiraron esa. Y lo quitaron, ¿no? Lo quitaron también. Sí, se veía pezón. Claro, me parece, bueno, alucinante, pero en fin, no sé. ¿Sabes lo que pasa con esas cosas? Ya termino, para no largarlo más. Que es que luego quien hace la ley hace la trampa, porque tú te puedes poner, por ejemplo, una actriz en pelota y con un niño dándole a mamá. Entonces eso es lo que quería, entre comillas, decían ellos, evitar. Ya, que quién decide, claro. ¿Quién decide lo que es una imagen natural de una mujer dando un pecho? Pero vamos a ver, eso se ve. Eso la propia imagen te lo dice. Es decir, era una mamá que estaba pues con su batita dándole la teta. No creo que haya nada sexual en eso, pero esta gente es segura en salud. Son así. Es que Facebook es así, el señor. Y más de que cotiza, imagino que estas cosas las tendrán ya súper. Y más con el bajonazo que ha pegado últimamente, pues no sé lo que busca. Pero bueno, vamos a. Ya tenemos la actualidad completa, hemos brindado. Vamos a brindar otra vez, ¿os parece? Venga, pues. ¡Viva el vino! Correcto, así que Raúl, dale a lo que tú sabes. Porque esta costumbre, la de la trompeta, sí, la hemos dejado ya. Pero ya que no está. Claro, no está Ramón, pero la del gong va a seguir con nosotros. Porque está Raúl Moreno. Y el suplente de Raúl, cuando no esté Raúl, es Javi. Sí, está bien. Lo que pasa es que imagínate. Hombre, el poderío de Raúl. Bueno, no, pero lo hace bien, Javi. Sí, no lo hace mal. Y nos vamos hasta Moviola, calle Minas de Gádor, número 5, en Almería. Es el mundo, es el paraíso del cómic. Nos lo cuenta además Gabriel Neveras, nuestro ciberinformador favorito. Es el único que tenemos además. Gabo, muy buenas. Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien. Las novedades más novedosas y frescas desde Moviola Comic. Un mega placer. Cambio. Igualmente, el mega placer es nuestro. Buscamos la primera novedad. Raúl. Venga, voy yo. A ver qué nos cuenta Gabo sobre Capitán Harlock, el pirata espacial, de Leiji Matsumoto. Cuesta 3,95 euros, y hago aquí una aclaración: precio especial para los dos primeros números. Ah, amigo. Editorial Glenad, rústica, con sobrecubierta en blanco y negro y 192 paginacas. A ver qué nos cuenta Gabo. Cambio. Es la primera de la semana. Capitán Harlock inaugura el nuevo sello de la editorial Glenad, dedicado a los clásicos del manga. Colección, que se presume extraordinaria y necesaria, esperamos que la formen títulos indiscutibles, por su calidad y de marcada influencia, en los autores que aparecieron después. Recoge toda la serie del Capitán Harlock, en 5 volúmenes, los dos primeros a un precio especial de 3,95 y el resto a 7,50. Obra conocida en nuestro país, gracias a la emisión en los canales autonómicos de su adaptación en anime. Una serie de animación, magnífica, que sin convertirse en un fenómeno de masas, sigue siendo hoy día muy recordada, y ganando adeptos entre las nuevas generaciones. Matsumoto nos presenta una civilización, que se ha dormido en sus laureles, y que no sabe despertar, cuando surge la amenaza de las Mazon. Afortunadamente, individuos como el Capitán Harlock, están para enmendar el error. El espléndido diseño de personajes, su trabajada psicología, los anacrónicos ornamentos piratas, bien integrados, su narrativa dinámica, y un guion atractivo y lleno de suspense, es suficiente para recuperar esta obra, y descubrir que el tiempo no ha hecho mella en ella. Muy buena para empezar. Cambio. Y muy bien, muy profesional, Gabo, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Me gusta además esta primera novedad. Pero llega la segunda. La segunda, que es Tex, los cazadores de fósiles, de Antonio Segura y José Ortiz. 19 euros, Aleta Ediciones, es cartoné, blanco y negro. Sí, porque son de de la escuela esta setentera, blanco y negro. Vale. Sí. 350 páginas, ya ves que nos cuenta. Luego, cambio. Perfecto. Aleta Ediciones continúa publicado regularmente los llamados Texones, novelas gráficas, de periodicidad anual, que su editor Sergio Bonelli decidió que dibujaran autores no italianos, contratando a los mejores dibujantes de Europa. En Los Cazadores de Fósiles, por primera vez, la colección deja de ser escrita por un guionista italiano, y pasa a Antonio Segura, el primer español en escribir una historia de Tex. Segura, fallecido en enero de este año, esta obra fue la última que escribió, es para la crítica internacional, uno de los mejores guionistas que ha dado el cómic español. Obras maestras como Hombre, Kraken o Eva Medusa, lo avalan. Segura de nuevo junto a Ortiz ya colaboraron en Hombre, elaboran una magnífica historia, centrada en la rivalidad de dos paleontólogos, en busca de fósiles, que son cotizados a precio de oro en los museos de París y Londres. Un cómic imprescindible, tanto este, como los otros Texones, dibujados por autores españoles, se encuentran entre los mejores cómics westerns realizados. Tampoco está nada mal. Cambio. Está muy bien, la verdad, ¿eh? Gran nivel, uh-huh. En las dos novedades esta semana. ¿Conocíais la obra de Segura? Sí. Segura? Yo de las cómics de Zona 84 y Decimo, uh-huh. Se leía mucho. Lo que me, sabes, yo es que nunca he sido muy de... O sea, son una maravilla, porque son uh-huh. gráficamente de esta escuela antigua que se ve que son... Eso no es un realismo, pero un realismo de curtido en cosas clásicas. Pero uh-huh. Pasa que este tipo de cómics siempre me ha aburrido mucho. Uh-huh. Sobre todo los westerns, ese tipo de cosas. Vamos, que marcó un antes y un sí, después. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. Y la tercera novedad me toca a mí, dejádmela, por favor. Os lo pido, porque es que además es que me mola mucho. Mortadelo, especial Eurocopa. Que viene muy bien. 13 euritos, ediciones B, cartoné, a todo color. Y 93 páginas, que está súper bien el precio, además. Es súper, súper ideal. Ya sé yo quién es el Mortadelo de la Roja. No lo voy a decir. Después de los partidos que ha jugado la selección. No lo voy a decir, es una opinión personalísima. Pero escuchamos esta novedad en la voz de Gabo. Fenomenal. Por último, la tercera. Desde que Mortadelo y Filemón decidieron acompañar a la selección española, el equipo no ha dejado de ganar. Ahora la federación solicita a los agentes de la TIA que de nuevo se integren en la selección, para hacerla ganar por tercera vez, aunque algunos de los componentes de la selección no piensan lo mismo. No se trata de ningún álbum al uso de Mortadelo y Filemón, sino de una guía, que analiza con humor, a todos los equipos de la Eurocopa, la historia del campeonato, o las causas que han hecho que España sea la actual campeona. Está especialmente diseñada para Antonio, con afecto. cambio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues yo lo acepto de buen grado y me quedo con esta. Entiendo con efecto. ¿Eh? Con efecto. Con efecto. Con efecto, sí, sí, sí. Y pega al palo. Con rosca. Con rosca. Pega al palo. Imparable. Sí, sí, total. Pues venga, esta para mí, ¿eh? Así que vosotros dos os repartís las otras. Pues yo me quedo con las que pitan Harlow, tú como... Venga, pues yo me quedo con Tex. Con Tex. Que a mí me mola el western. Y además me van a poner el cuarto y mitad de la Duna 13. Sí. Ah, esto por que supuesto. No se nos olvide porque sigue disponible, por supuesto, amigos, pregunten, ¿eh? Y además a través de la Duna.es podemos hacernos con el numerito. Es un número de culto de la Duna, ¿eh? Y los otros más antiguos también pueden preguntar, ¿eh? Sí, sí. En el blog de la Duna y se lo vamos a conseguir. Es el caso, por ejemplo, de Paco Sordo, que ya por fin ha recibido su paquete. Aprovecho para enviar un saludo. O de Pablo García de Córdoba, que por fin ha recibido también su paquete, ¿eh? Que quede claro. Escribid cuando recibáis los paquetes, al igual que cuando no los recibís. ¿Vale? Porque a mí me hace mucha ilusión eso. Nada, cierro paréntesis. Querido Gabo desde Moviola, un placer como siempre. Fantástico. Pues nos olemos y escuchamos la próxima semana. Esperemos que ya en semifinales. Con nuestros superhéroes del balón. Saludos, muy futboleros. Y AUPA España. Cambio y corto. Adiós. Sí, señor, AUPA, AUPA España, la roja. Bueno, los oyentes del domingo ya saben si estamos en semifinales o no. Sí, efectivamente. Claro. Pues, claro, los del directo, los de esta tarde de miércoles, todavía no, vamos el sábado. Bueno, lo mismo alguno no se acuerda porque con San Juan empieza a beber y se lo olvida. Igual, pero bueno. igual. Pero en fin, ahora llega el número 7 del planeta Duna. Es infalible, es un delantero auténtico, no como otros. Que van de delante los auténticos y luego sale el falso y patapum y meter gol el falso. Y no quiero señalar, ¿eh? Es el más grande. Es el único. Es inconfundible él. Un hombre hecho a sí mismo. Lo hemos comentado un montón de veces. Ha sufrido mucho en la vida, pero se ha superado. Ha caído, pero se ha levantado. Y un día creó viñetas en pantalla grande. Cada día lo hacen mejor. ¿Cómo te queremos, Raúl? Esta presentación. Adelante. Son 20 euros, ¿eh? Gracias. Bien. Tarifa ya, está aceptable. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre Kick-Ass 2. La segunda parte de la película Kick-Ass, que fue una sorpresa hace ya unos cuantos años, un par de añitos fue. No, no hace mucho, así, 2 años, yo creo. Un par de años. Yo creo que menos, ¿eh? Más o menos, creo que será por ahí, ¿no? Sería. Fue una sorpresa y fue una película con bastante éxito, con lo cual, pues, estaba claro que se iba a hacer una secuela. A pesar de Nicolas también, Cage. A pesar, de hecho, Nicolas Cage en esa película estaba hasta soportable. Aceptable, sí, tío, la verdad que aceptable. Sí. Estaba muy aceptable, sí. Pues bien, precisamente una de las cosas que vamos a comentar va sobre Nicolas Cage. Porque uno de los problemas que se presentaba a este proyecto era recuperar el reparto principal de la primera entrega, pero la mayoría de los actores pues estaban ya con agenda apretada y no se sabía si podrían volver. Sin embargo, nos cuentan desde la página web Deadline, de página web sobre cine y tal, y cómic de Estados Unidos, que los astros se han alineado, que finos son esta gente, y que finalmente el deseo y necesidad de que Aaron Johnson, Chloe Moretz y Christopher Mintz-Plisse retomen sus papeles se va a hacer realidad. Los dos últimos tienen prácticamente cerrado su acuerdo y las negociaciones con Johnson están a pique, ya queda nada, como suele decirse, unos flecos contractuales, los flecos famosos. Pero aún hay más. Y ya se está hablando con Nicolas Cage para que intervenga igualmente en la secuela, modo de cameo, aparición especial, ya me entendéis. Los que hayan visto la película o han leído el cómic, pues ya se imaginarán por dónde pueden ir los tiros. Comentamos un poco de qué irá esta nueva entrega, que recordemos tampoco no dirigirá el director de la primera parte, Matthew Vaughn, sino Jeff Waldo. No lo conozco, no tengo el placer de saber este muchacho de qué película ha hecho. La historia será el spin-off que se ya publicó en cómic sobre Hit Girl, y aunque se va a publicar estos meses, lo que rellenará la primera parte de la película. Así que ahí posiblemente veremos de nuevo a Big Daddy, que era el personaje que interpretaba Nicolas Cage, entrenando a su hija, pues con flashback, con recuerdo y tal. Lo normal. Efectivamente. La segunda noticia que traigo hoy es más, bastante más interesante, y sobre todo porque toca temas y toca autores españoles. El director japonés Hideo Nakata dirigirá la adaptación de El bosque de los suicidas. Pues eso, como comentamos, Hideo Nakata, uno de los grandes directores del cine de terror asiático, con obras como Ringu, dirigirá El bosque de los suicidas, miniserie escrita por El Torre y dibujada por Gabriel Hernández, y que se ha podido leer en España gracias a la editorial D-Books. El bosque de los suicidas es una historia en torno al Aokigahara, un bosque a la afuera de Tokio que tiene el dudoso mérito de ser el punto del mundo donde se concentran más suicidios, y la leyenda cuenta que su espíritu pagan entre los árboles. Tremendo. La historia se centrará en el encuentro entre un guardabosques y un americano que son acosados por onryos, espíritus vengativos que buscan saldar cuentas. Que son malos, malísimos. Tienen toda la pinta de que son muy malos y se comen a la gente. Sí, son muy malos. Poco más se sabe sobre la adaptación de este cómic, ni siquiera sabemos para qué año se planea que se estrene. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos más noticias, porque yo creo que es un proyecto muy muy interesante. Y sobre todo porque eso es una obra de autores españoles y que se va a hacer una producción internacional. Qué bueno, sí. Notición sin duda alguna. Fíjate, en ese famoso bosque japonés hay, hay un cartelito, lo estoy viendo ahora a través de la suicidarse. Ese no lo he visto. Por favor, pero no suicidarse. Más o menos vendría a decir eso. Viene en un perfecto japonés y traducido al castellano dice: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Qué bonito. Esto para empezar, ¿eh? Antes de a la entrada del bosque. Ya como diciendo. Que te vemos la intención. Sí. Está, la verdad que da miedo solo verlo, ¿eh? De día, ¿eh? Es esta imagen. O sea, ya de noche tiene que dar un poco de canguelitis. Mundial. Bueno, pues viñetas en pantalla grande, amigos, con esta doble noticia. Raúl Moreno, que volverá la próxima semana, naturalmente. Rendimos homenaje a nuestra querida compañera Luz Martínez, pues que está muy atareada ella. Entonces yo le voy a mandar un besito por mensajería ahora mismo. ¿Os unís también a...? Sí, claro, por supuesto. Pues tres besitos con cubitos que van para Barcelona. Recuerden, en Facebook está Cía Perfecta, porque actualiza cuando puede Ruth Martínez estas últimas semanas, y hay noticias muy, pero que muy interesantes, así que no se lo pierdan. facebook.com/Cía Perfecta o compañía, con N, sin ñ, compañíaperfecta.com también, la paginita web de nuestra querida Ruth Martínez. Y de Ruth a Santiago Girón, el gran maestro que vuelve más fuerte que nunca y que llega con el capítulo número 42, que se dice pronto, de la historia del cómic. Estábamos con el underground, seguimos además. Lo escuchamos y continuamos después. Hola, de nuevo, a los que siguen la sección de historia del cómic. Os digo que ya habéis llegado al capítulo 42, que está bien, que sois unos seguidores de verdad impresionantes si habéis sido capaz de aguantarme 42 sesiones de este tipo. Pero bueno, veníamos hablando del cómic underground, habíamos hablado del cómic underground americano, de la madre de todos los cómics underground, vamos a decir, y del cómic underground europeo y por ende también del cómic underground español, si se puede llamar así a este cierto cómic, digamos, posfranquista, ¿no? Del cómic español, digamos, de búsqueda de la libertad, ¿no? Pero si damos un salto alrededor de la bola del mundo, nos encontraríamos con Japón, otro de los centros fundamentales de producción de cómic o de manga, en su caso, y también habría que hablar, por supuesto, del manga underground, ¿no? Si hablamos de manga underground, hay que referirse muy especialmente a la revista Garo. Garo fue una revista antológica de tirada mensual de un tipo de manga alternativo y experimental solo para adultos. Bueno, pues comenzó su andadura en septiembre de 1964, es decir, estamos en el foco del movimiento underground en el cómic americano, y dejó de publicarse en diciembre del 2002, es decir, tuvo una dilatada presencia de casi 40 años, ¿no?, en el mercado. Garo fue fundada por Kazuichi Nagai y su proyecto se basaba básicamente en editar, sin pagar, eso sí, a autores aspirantes a cambio de una absoluta libertad creativa, un lugar donde la gente podía decir lo que quisiera y dibujar lo que quisiera, básicamente porque no iba a cobrar. Garo tenía 266 páginas y su público se encontraba principalmente entre la clase obrera japonesa, la juventud y la tercera edad del Japón, ¿no? Bueno, a lo largo de los años, Garo publicó todo tipo de estilos y tendencias. Publicó cómic erótico, de terror, surrealista, de crítica social, básicamente también mucho, ¿no? Y en los años del punk estuvo muy, muy influenciada por este movimiento musical y social, que nosotros lo tenemos muy asociado con Inglaterra, pero que fue también una explosión en el Imperio del Sol Naciente. Garo fue el nicho perfecto para los trabajos que no encontraban lugar en las grandes revistas, ya fueran por su temática o por su estética o por ambas razones. Era el lugar donde venían a publicar los autores más experimentales. La primera serie, de hecho, publicada en Garo fue un drama ninja, Kamui, se llamaba esta serie, de Sanpei Shirato, que era un colaborador habitual de Nagai, del promotor de Garo. Y en él se trataban temas como la lucha entre clases sociales, ¿no? Y básicamente era un alegato contra el autoritarismo, ¿no? Y un autoritarismo además imperante en la sociedad japonesa por aquel entonces, ¿no? Esto convirtió a Kamui, a esta serie, en un manga de gran éxito, sobre todo entre los estudiantes de colegios japoneses, que eran chicos sometidos a ese autoritarismo social que imperaba en Japón, ¿no? Y Kamui para ellos era una ventana a esa posibilidad de rebelión, ¿no? Garo atrajo a varios artistas influyentes japoneses, como Yoshihiro Tatsumi o Yoshiharu Suge, y por otro lado descubrió y dio a conocer a muchos artistas nuevos, ¿no? Digamos que había una serie de autores consagrados que avalaban a otros nuevos, ¿no? La circulación de la revista de Garo llegó a su pico de popularidad en 1971, coincidiendo también con el auge del movimiento punk en la isla japonesa, y por aquel entonces tenía unos 80.000 ejemplares mensuales. Esto evidentemente no tiene nada que ver con las tiradas de manga popular, que eran de millones de ejemplares, pero hay que considerar que 80.000 ejemplares en Japón de una revista de este tipo era una circulación muy interesante, sobre todo porque era un germen, básicamente, ¿no? En esta época triunfa una nueva generación de autores muy radicales. Kazuichi Hanawa o Suehiro Maruo son ejemplos claros, ¿no?, de este cómic radical, ¿no? Pero a pesar de esta explosión, como digo, también es precisamente en la década de los 70 cuando la popularidad de Garo comienza a decrecer. A principios de los 80 la revista pasaba su crisis más aguda y su circulación media no llegaba a los 5.000 ejemplares. Se rumoreaba que su desaparición iba a ser inminente. Sin embargo, Kazuichi Nagai, con un gran esfuerzo, logró mantener la revista, aunque de forma intermitente, hasta el 91, y allí ya fue cuando la revista la adquirió una compañía de videojuegos, ¿no? La revista se dedicó entonces a publicar también anuncios de juegos de ordenador basados en las propias historietas que se publicaban en la revista en Garo, ¿no? No obstante, Nagai, el fundador de Garo, siguió siendo parte de la revista hasta su muerte en 1996. La pasión de Nagai por este tipo de manga alternativo y por esta visión más libre de la publicación de manga lo llevó a colaborar cuando la revista ya ni siquiera era suya, ¿no? Garo inspiró muchas otras publicaciones de manga alternativo para adultos, pero habría que destacar quizá la revista Com, sobre todo porque fue una revista fundada por el gran Osamu Tezuka, el dios del manga, ¿no? En ella, Tezuka publicaría su obra más ambiciosa y tristemente inconclusa, Hinotori, ¿no? Y desgraciadamente Com, pues no funcionó como Garo, y tras 5 años, pues desapareció del mercado, ¿no? Garo pasó por muchas fases artísticas, desde una fase abstracta, surrealista, de erotismo grotesco, y la ya mencionada fase de expresión de cultura punk, ¿no? La revista nunca mantuvo una temática que requiriera ser seguida. Su único requerimiento era que sus contenidos fuesen interesantes, ¿no? Y que los contenidos fuesen más importantes que su aspecto formal, vamos a decir. Es decir, que hubiese un mensaje, que no fuese acción o sexo explícito meramente por serlo, sino que tenía que haber un contenido que provocase un cierto nivel de revolución, ¿no? Bueno, aunque nunca fue considerada una revista principal en Japón, por supuesto, la influencia de Garo, tanto en el manga como en la sociedad japonesa, fue considerable. Muchos mangakas que comenzaron publicando en Garo son hoy autores consagrados de gran prestigio, como King Terry o Shigeru Tamura, son autores que comenzaron en Garo, ¿no? Se produjeron además películas de algunas de las historietas que aparecieron en Garo, y se publicaron retrospectivas de sus autores en diversas revistas comerciales no relacionadas necesariamente con el manga, ¿no? En 1994, por ejemplo, el museo de la ciudad de Kawasaki tuvo una exhibición especial de los trabajos de artistas que alguna vez participaron en Garo. Y bueno, y quizás debamos de nuevo de cruzar el Pacífico hasta los Estados Unidos, ¿no? Para seguir hablando de Comic Underground, así que nos despedimos, pero invitando a seguirnos en lo que ya será otra historia. Sí, señor, y será además el capítulo número 43 de la historia del cómic con el gran Santiago Girón. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ahora esta musiquita que a mí cada semana me mola más. Empieza así, muy bonita. La sintonía elegida en su día, después de Los Dolores, por Frank Carmona, que cambia el chip, ¿eh? Totalmente, de una semana a otra. Porque, señoras y señores, niños y niñas, comienza ahora el cómic que me marcó. Vamos, no a mí, el cómic que le marcó a Fran Carmona en su día. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues nada, aquí echando una risa, ¿sabes? Un ratito agradable. Ah, guay, hombre. ¿Y tú qué haces? Pues yo aquí esperando para entrar por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Nos estabas esperando? Sí, hombre, a ti te espero y lo que haga falta, hombre. Muchas gracias, igualmente, Fran. Yo también te quiero un montón, ¿eh? Bueno. ¿Y esto qué te iba a decir yo? ¿Qué cómic te marcó? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un cómic que me marcó a mí, y me marcó mucho porque me marcó sobre todo su dibujante. Me marcó, bueno, me marca hasta hoy en día, que para mí sigue siendo uno de los mejores dibujantes que hay. ¿Te sigue marcando? Sí, me marcó y me siguió marcando y me marcará, y lo tengo escrito en fuego hasta en el culo. Me cambió mi forma de ver los cómics americanos. No tenían por qué ser tan serios ni con ese estilo tan tan de sombra ni tan John Buscema, diría, o John Byrne, que era la base que había. Y este vino con un poco un toque más como, podría decirse manga, aunque si lo vemos no nos parece manga en absoluto, pero si lo comparamos con el estilo que había entonces, hacía los ojos más grandes, muchas líneas. Bueno, este cómic del que voy a hablar lo compré a un amigo mío, se lo compré de segunda mano, yo tendría unos 12 años. Este colega mío estaba, se ve que estaba pasando una mala racha económica y empezó a vender algunos de sus cómics. Bueno, mala racha, que le gustaba todo al pobre, que le gustaban los videojuegos, le gustaban los cómics, claro, le gustaban claro. las chucherías y no podía con todo. Era un manos rotas. Claro, era un sinvergüenza. Vivía por encima de sus posibilidades. Era un acabo de la vida, claro. En la tienda de chucherías comprando mierda. Y claro, le hace falta dinero. Empezó con el tráfico de cómics y nosotros nos aprovechamos del mal rato que estaba pasando, nos aprovechamos como déspotas. Qué malas personas, de verdad. Sí. Y bueno, yo recuerdo que me dijo, bueno, ¿qué cómics quieres? Digo, yo quiero alguno de que salga Lobezno, ¿no? Porque por aquel entonces yo tenía una especial de la Secret War donde aparecía Lobezno en una portada. Yo el único que sabía de Lobezno era esa portada y que había oído hablar de él, pero yo no sabía nada de Lobezno. Digo, yo quiero uno que salga Lobezno. Dice, Lobezno, ese tío está en la Patrulla X. Digo, bueno, pues lo que sea, no sé lo que sea la Patrulla X, sácame uno. Y me bajó el tío uno, hecho como si, yo qué sé, como si lo llevara en el pantalón una semana y se acordara que lo llevaba, me lo sacó, digo, pero ¿esto qué es, tío? Y era un anual de estos que sacaban en los años 80, no sé si recordáis, que eran como a rayas rojas y blancas, que salían anuales en Navidad, en primavera. Sí, extra verano y cosas así. Sí, de esas, exactamente, ¿eh? Los extra estos, sí, exactamente, yo tengo un puñado de eso. Y yo tenía unos cuantos de esos también, me gustaban porque eran cómics que a lo mejor tenían 50 o 60 páginas, y eran historias que acababan, empezaban y acababan, y aparte tenían mucho para leer. Lo que me jodía de los cómics americanos es que te los leías pronto. Bueno, hoy te los lees en un santiamén, antes tenían más letras, pero bueno. Y yo quería que tuviera para leer y que no me dejara colgado. Digo, bueno, por lo menos lo bueno que tiene esta nueva o lo que sea, que no me deja tirado. Digo, pero ¿sabes Lobezno y tal, no? Dice que sí, hombre, que no sé qué. Y el tío, yo recuerdo que el cómic valía 225 pelas. Una ¿no? pasta, ¿eh? Sí, hombre, para que entonces una pasta. Y me lo quería vender, tío, en 150 pelas. Digo, pero tú estás loco, tío. Sí, parece que está limpio el culo con él. ¿Qué está haciendo conmigo? Y al final se lo saqué por 20 pavos ya, pues el pobre estaba arrastrando el vicio ya y ya temblando de la mano. Venga, vale. Se lo pillé. Pero claro, yo no sabía el tesoro que me estaba llevando, macho, porque era un especial de la Patrulla X, especial Navidad 87, que se titulaba Performance. Y contenía el Unikai anual, el Unikai X-Men anual número 10. En este cómic, yo creo que, no sé si debutaba o prácticamente era de los primeros que dibujaba Arthur Adam. No sé si lo conocéis. Ah, claro. Bueno, a mí Arthur Adam, yo cuando vi ese dibujo me encantó, ¿no? Era un dibujo hiper detallista al máximo, alucinante. No tenía nada que ver con lo que había visto hasta ahora, ¿no? Y luego la historia estaba chulísima, ¿no? Supuestamente, en la mitad de una sesión de entrenamiento en la sala de peligro, aparece de la nada Alonso, porque ese cómic también metía a Alonso, después de una miniserie donde había aparecido, metía a Alonso en la Patrulla X, ¿no? Y este y la Patrulla X empiezan a rejuvenecer, sin saber por qué, empiezan a volverse niños, sí. Y caen finalmente bajo el control de Mojo, un villano que aparecía también de la serie de Alonso. Uh-huh. Y los nuevos mutantes tenían que tomar el relevo, digamos, hacerse mayores para intentar salvarlos, ¿no? Y era un puntazo, porque eso de ver a los X-Men en crío, era un cómic muy divertido, ¿no? Aparte de, bueno, el dibujo que tenía el tío, el entintado que también tenía de Terry Austin, que por acá entonces era, yo recuerdo que tenía unos cuantos cómics que entintaba este tío, y es de los pocos entintadores que como él entintara, lo notaba a la legua, macho, porque mejoraba el dibujo una salvajada, y de estos entintadores muy detallistas, con muchas líneas, y que a Arthur Adam le venía como anillo de dedo, ¿no? Era entintator. Entintator, sí. Yo recuerdo que tuve ya un cómic de, por ejemplo, de Mignola o de cualquier, o de Buscema mismo, del que sea, y lo veías dibujado normal, y el siguiente lo entintaba, dibujado por lo mismo, y parecía otro, ¿no? Ganaba un montón. No sé qué ha pasado con ese tío que se ha perdido, pero recuerda que en los 80 era un crack, macho, entintaba John Byrne, tío. Además, la época de los X-Men de Byrne, que la entintó prácticamente. Sí, ya recuerdo. Pizarra, sí. Vamos, lo mejoraba una burra, tío. ¿Cómo se llamaba, perdona? Terry Austin. Terry Austin, vale. Bueno, era un cómic muy divertido, ¿no? Con todo lo que pasaba, cuando se volvían niños había pelea entre ellos. Aparecía el personaje de Alonso, que era un puntazo, era una especie de tío de otro planeta, un guaperas que te caga, ¿no? Y que tenía todas las tías locas, ¿no? Pero era el típico guaperas que no lo sabe, no se quiere dar cuenta, y va como de tonto por la vida y la lleva toda arrastrando, ¿no? ¿No? Más o menos lo que nos pasa a nosotros, digamos. ¿Qué viene pasando? Bueno, a unos más que a otros. Sí, Bueno, aparecía también el personaje de Mojo, que era el villano de ese planeta, ¿no? Era un planeta donde supuestamente Mojo era una especie de tío gordo enorme, que tenía la parte de arriba era amarillo y la parte de abajo era como una especie de pata metálica de araña, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Y que, digamos, él se dedicaba a controlar el planeta por la televisión, ¿no? Hacía programas de televisión donde arrastraba a gente y la hacía que se pelearan contra otros, y de esa manera controlaba a la audiencia y al planeta, digamos, ¿no? Era un planeta prácticamente asesinado con la televisión. Y se dedicaba, por ejemplo, lo que más le gustaba era arrastrar a Patrulla X y ponerlo en situaciones rarísimas. Hacía como una especie de reality show, ¿no? Cuando todavía no se había inventado eso, como es que dice, ¿no? Y era un personaje muy divertido, como muy ido de la olla, ¿no? Nunca había visto un personaje así, y aparte tiene un diseño muy extravagante, muy raro. Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, los niños eran un puntazo, ¿no? Cuando empiezan a rejuvenecer, primero se vuelven adolescentes, luego se vuelven críos de 8 o 9 años, y empiezan a pelearse, siempre están peleándose entre ellos, empiezan a llorar cuando uno toca al otro, y lo ven, no va un poco como de chulillo, ¿no? Mola porque va como de chulillo de este de patio, que no hay quien le toque el pelo, ¿sabes? De mala leche, empujándolo a todos, ¿no? Y mola el personaje, como lo ponen ahí. Por ejemplo, tú veías, por ejemplo, a los nuevos mutantes, ¿no? Que intentaban hacerse un poco los adultos para ir a rescatarlos, y en ese episodio se ponen una especie de trajes, ¿no? Que supuestamente están guardados para su graduación, ¿no? Para cuando ellos se gradúen, ¿no? Porque supuestamente llevan los trajes amarillos de toda la vida de los X-Men, ¿no? Cuando son principiantes llevan unos trajes amarillo negros, y cuando se gradúan le dan sus trajes definitivos, ¿no? Pues en este cómic salen supuestamente lo que iban a hacer los trajes en el futuro, ¿no? Cuando tuvieran su propia colección ya de adultos, y Arturan diseña unos trajes que, bueno, no son, o sea, están bien hechos, pero los diseños no son muy allá, ¿no? Para ser Arturan. Pero bueno, te sorprende un poco, ¿ves? La idea que tenían en aquellos momentos de los trajes que tenía pensado la Marvel para ponerle, ¿no? Aunque luego al final ni se lo pusieron más ni nada. Yo creo que fue, lo aprovecharon esos diseños para ese cómic y fuera. Y, por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención es que el Arthur Adams, macho, dibujaba unas tías, macho, que se te iba a la perola. Porque hasta entonces eran todos los dibujantes dibujaban unas tías un poco como muy esquemáticas, ¿no? No sé, como una base normal, ¿no? Eran unas tías muy curvilíneas, que digamos, ¿no? Y este le hacía las típicas cinturillas de avispa a los mangas, con unas piernas enormes y casi musculosas, ¿no? Y haciendo posturas que parecía sacar de la Playboy con el culo así para atrás, ¿no? Tú lo veías y, madre mía, me voy a pasar ahora mismo, que hay que dejar los 5 contra 1 ya, ¿eh? Hay que dedicarle uno. Esto rodaría que no entrásemos en detalles, ni en el baño a esta hora, por favor. Yo estoy seguro que alguna la he dedicado, ¿eh? No quiero entrar en detalles, pero... Por ejemplo, aparece un lobezno que yo no he visto un lobezno... Han pasado años y yo no he visto un lobezno más espectacular que el que dibujaba en ese momento. Era un lobezno que hacía... Sobre todo lo primero que te llamaba la atención es que era hiperpeludo, ¿no? Siempre lobezno lo hacían con pelo en el pecho, en los brazos, ¿no? Pero aquí es que no le dejaba ni un hueco, es decir, ni debajo de los brazos, que no salen ni pelos debajo de los brazos, por ahí, hasta le salía hasta por el cuello para arriba. Una manada, un oso, vamos. Eso era qué bárbaro. Como, ¿no? Pero le quedaban chulísimos, tío. O, por ejemplo, las garras, ¿no? Le hacían unas garras que no eran las típicas garras puntiagudas, le hacían garras como cuchillas, ¿no? Nunca había visto... Bueno, yo no había visto mucho a lobezno, ¿no? Por no decir que nada más que en 4 portadas. Pero nunca he visto después de eso a alguien que le haga las cuchillas como le hacía, ¿eh? Bueno, alguno la ha imitado, ¿no? Pero fue, digamos, el que lo puso de moda. Y bueno, en ese cómic, sobre todo esa escena final, ¿no? Con lobezno ahí que lo dibuja en pelota, ¿no? Cuando empieza otra vez a crecer... con un casco y con la garra ahí de cuchilla ahí lloviendo, una escena que te pone los pelos de punta alucinante. A mí me encanta esa escena. Y bueno, voy a leer una página de este cómic, ¿no? Uh-huh. En donde aparece la primera vez yo haciéndose pequeño, que me gustaba bastante, ¿no? Por ejemplo, se ve en un cuarto donde llega uno de los nuevos mutantes, que recordemos que son adolescentes, que eran 16, 17 años, eran mutantes adolescentes, ¿no? Sí. Y se ve una gritando, la hermana de Coloso, dice, patrulla, mutantes, todos, venid aquí. Entonces llega un nuevo mutante y dice, ¿qué sucede? ¿Por qué grita Iliana, que es la hermana de Coloso? Dice, ¿cuál es el problema? Dice, mira otra vez, espejismo, fíjate bien. Entonces aparece una imagen de una niña en la cama llorando, ¿no? Y diciendo, no miréis más, no pasa nada, dejadme en paz. Y esa niña pequeña que tuviera 7 o 8 años es en realidad Kitty Pryde, ¿no? Que Kitty Pryde realmente tiene 14 o 15 años, ¿no? Y aparece como una niña pequeña y todos se quedan asombrados mirándolo. Entonces llega Tormenta y se aparta, chicos. Y dicen todos, Tormenta. Y se quedan todos mirándola. Y dice, Ororo ha encogido. Dice, no, ha rejuvenecido Bobby. Y llegan todos los X-Men detrás, incluso Magneto, parece un adolescente. Y dice, parece de la edad de Dani y de la mía, ¿no? Y aparecen ahí como niños pegando saltos. Dice, vale, tío, quiero ver. Ororo, ayúdame, déjame pasar, ¿no? Y todos mirando, santo cielo. Llega lo viendo como un chulo playa, empujándolo a todos. Y parece un crío de 12 o 13 años. Dice, paso nene que llega papá, ¿no? En plan, quitado de en medio, y digo, joder, cómo mola, ¿no? Y dice, santo cielo, Magneto, toda la Patrulla X están afectados, ¿no? Y una escena que te quedas todos como, no te lo esperas, ¿no? Como críos, chulísima, ¿no? Y bueno, ese cómic, como curiosidad, la gente sigue diciendo que uno de los mejores trabajos de Arthur Adam, a pesar de ser de los primeros, y haber variado mucho en el dibujo, la verdad es que para mí sigue siendo uno de los mejores. O, por ejemplo, como curiosidad también, es el cómic favorito del dibujante Scott Campbell, ¿no? Un dibujante que está claramente influenciado por este tío. Y, bueno, también es uno de mis favoritos. El cómic original, la verdad es que sería muy difícil de encontrar. Yo lo tengo, el original, pero me lo tengo como me lo dio el tío, ya ves, hecho polvo, ¿no? Pegado con fiso por los bordes. Pero, bueno, se puede encontrar en la colección de biblioteca Marvel, esta que salió en tomos pequeños, pero eso sí, en blanco y negro, que es lo malo. En el número 25 de la biblioteca Marvel X-Men sale este número incluido, un tomo que sale por 5,20, ¿no? Sale, está bastante bien porque salen, no sé, 100 y pico, 200 páginas, sale bastante económico. Eso sí, en blanco y negro, pero la verdad, si lo veis algún día, comprarlo, porque es totalmente diferente a un cómic de la Patrulla X, súper bien dibujado, muy divertido, y que a mí en su momento me marcó. Qué bueno, es el cómic que le marcó. Aplauso para Frank Carmona. Lo hemos vivido intensamente, como cada semana. Y si yo te ofrezco 200 pavos de los de hoy por ese número, ¿tú qué me dices? Pues seguramente los cojo y salgo corriendo, no me ve el pelo más. Pues entonces nada, voy a bajar la oferta, ya te haré una nueva, ¿eh? Por cierto, Terry Austin sigue en activo, lo he buscado por aquí y sigue el hombre trabajando, ¿eh? Lo último que ha hecho, precisamente, pues el año pasado. 2011, según este currículum que aparece en la red, ha participado en Batman de Steve Englehart y Marshall Rogers. Y creo que en The Alien Nation también. Sí, no, pero o sea, el número. Que... Igual ya una persona ya más mayor, igual sí, ¿no? Ya no lo tiene tan firme. O claro, él nació en el 52. Claro, ya, y ya se le ve la imagen. Más mayor. Si nació en el 50 tendrá 60 o 50 y pico, 60 años, ¿no? 60 y. Espérate. 60 clavados. Claro, sí. Justo 60 tacos. O sea que pues, tampoco está mayor. Es joven, hombre. No, no está mayor, ¿no? Pero claro. En los años 80, o sea, el mejor dibujante que hubiera, todo el mundo quería a este tío porque es que era un crack. No sé qué pasó con él, ¿verdad? Sí, pues sí, ha sido una máquina muy solicitada por lo que vemos aquí. El currículum es inmenso, vamos, tremendo. Sí, es que encima era muy prolífico, ¿no? Editaba bastante serio al mes. Muy bien. Pues quédate, Fran, porque vamos a intentar localizar el bocadillo sonoro, porque, señoras y señores, esto es histórico. Llevamos 2 semanas sin respuesta correcta. Vamos, esta semana es que tampoco ha habido respuesta, ni correcta ni incorrecta. Sí. Es espectacular. La verdad que no extraña de Pablo García, porque como no tiene playa, claro. Puede decir que ha sido a la playa y en Córdoba, pero... En fin, pues vamos a escucharlo de nuevo. Este es el bocadillo sonoro, de momento, inalcanzable. Lo bastante. Limítate a decir que sí. ¡No le hagas daño! ¿Eh? Comentaba Javi por aquí fuera de antena. Tío, no lo entiendo. Este es lo más sencillo. Si sí. Hemos puesto cada bocadillo. Sí, porque además es que yo lo sabía. Cuando yo sé una cosa, es claro. Que tiene que ser por lo menos 100 personas antes. Claro, que yo. Claro. Tú, Fran, ¿crees haberlo ya o no? Pues no lo sé. Yo creo que tiene que ser una serie de dibujos, una película de dibujos por los sí, dobladores, así. Sí. Pero. No sé. No va mal. Raúl, tú sí lo sabes, ¿no? Yo lo sabo. Lo sabes. Vamos a dar una pista, Raúl, Javi, Raúl. No sé, a la limón, a ver. Hombre, yo una pista, aparte de la que ha hecho ya Fran. Sí. Una serie de dibujos. Una serie de dibujos, sí. Está relacionado con el cómic que le marcó a Fran. Tiene relación, ¿no? Sí. Vale. ¿Ya vas atando cabos tú, Fran, sin decirlo? Pues si dices que una serie tiene que ver con... Pero tú no puedes decirlo. Te había disparado. Tú simplemente guiña un ojo, guíñame el ojo derecho si la sabes. No la voy a decir, pero al decirlo, la verdad es que se cierra mucho el arco y sí, no es muy difícil de averiguar. Ya está, pues venga, vamos a escuchar la repetición de las mejores jugadas. Ya está lo bastante. Limítate a decir que sí. ¡No le hagas daño! ¿Eh? Y hasta aquí podemos escuchar, amiguitos, 2 entradas con Cines Monumental en Almería, que sigue invitándote por el morro al cine. Luego ya las palomitas te las agencias tú, y el agua mineral también, pero vamos, lo que es la entrada, pues te la ofrecen los amigos de Cines Monumental por acertar. Hombre, Antonio, ya que te pones, pues si el cine es lo más barato, si lo más caro las palomitas, si no regalas palomitas... Bueno, esto lo vamos a negociar para la próxima temporada. En principio las entraditas, que no está mal, ¿eh? Como está el parque. Y además 2 números de la duna a elegir, ¿vale? de la Duna. Y naturalmente, pues la primera vía desde ahora mismo es el correo electrónico diasderadio@candilradio.com, por ejemplo. Hay otra opción, info.laduna@gmail.com. Repítela, queda muy bonita. info.laduna@gmail.com. Muy bien, has puesto voz de Yasmín. Muy bien, Yasmín. Y además a través del blog de La Duna. Pero, hombre, el blog, como hay un desfase entre que estamos ahora y cuando se cuelga el programa, pues hay una desventaja. Uh-huh. Y como opción remota, si te fallan todas las demás, el 950 30 30 00. Uh-huh. Vía telefónica. O me tocas en el segundo D, a la hora que quieras. Y yo ya te doy más pistas, que no sabes. Y te invito a unos ganchitos y esto. Y Fran Carmona, que lo pases muy bien. Ven, igualmente, no refrieguéis mucho en la playa, que está la cosa regular nomás. Sí, sí. Un abrazo. Ven, hasta luego. Hasta luego. Y cerramos el chiringuito esta semana, el Planeta Duna, con el disco dedicado. Disco dedicado, que bueno, como estamos en época futbolera, sí, una canción bastante futbolera, el Song 2 de Blur. A ver si jugamos algún día con un delantero centro de verdad. De verdad, y esperando que el sábado la selección pase a semifinal. Sí, sí, sí, ojalá, ojalá sea. Esperemos, así. Esperemos. Raúl Moreno, como siempre, un placer enorme. El placer es mío. Y Juanma Beltrán, que no está, pero también, él lo sabe. Sí. Y Santi Girón, y Fran Carmona, el que acabamos de escuchar, y Ruth Martínez, que volverá la próxima semana, y Gabón Evo, y Mirinda, y los amigos de Moviola. Y no se me olvida nadie, ¿no? Y Ramón, donde quiera que esté, que no lo olvidamos, ¿eh? A pesar de que ya no nos toca la trompeta. Y Javi Sánchez. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós. It's not my problem. Woo!